No te estoy criticando. Solo me pregunto, ¿por qué los dejas vivos? Estás caído de la oscuridad de la noche, aterrador, inhumano, brutal. Los golpeas con calculada rabia. He escuchado cómo se quiebran sus huesos, sangre. Se arrastran huyendo de ti, pero son atraídos a los lúgubres basureros de donde salieron. Pero después de este espectáculo de horror, los dejas inconscientes y te vas deslizándote en las sombras, abandonándolos a su suerte. Pienso que es una forma de redimirlos, una lección para que abandonen sus hábitos. Yo no tengo tanta fe en las escuelas. Estoy siguiendo al último que dejaste ir. Veremos si tienes razón.